arranca nuestra sección Disco Eterno. Y hoy, por supuesto, como cada martes, un disco muy especial de la historia del rock and roll y del rock nacional vendría a ser. Y hoy vamos a hablar de alguien que allá por el año 2003 estaba buscando un amor. Obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente. Así es, año 2003. El gran Carpo, el gran Papo, el gran Roberto Napolitano sacaba un gran disco que luego, con el accionar del destino, terminó siendo su último disco, pero que es un discazo. Y estamos hablando del disco Buscando un Amor. Y para hablar de este tema, tenemos del otro lado al baterista de este gran disco, nada más y nada menos, un gran baterista, el señor Gustavo Bolsa González. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, maestro? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, grabando. Estás grabando, mirá, te encontramos en movimiento, haciendo música. Me encontraron primero con gripe y ahora grabando. Primero con gripe, rock and roll y fiebre, ¿eh? Exactamente, como tiene que ser. Gustavo, vamos a comenzar preguntándote sobre cómo se fue gestando este disco, el Buscando un Amor de Papo. Qué buena pregunta. Porque sabemos que Papo venía, su último disco en vivo, perdón, de estudio, fue El Auto Rojo, año 1999, y el 2000 no. Sacó Papo y Amigos. Bueno, que Papo fue y Papo y Amigos, claro. Que fue un recopilatorio. Pero, no, primero fue Papo Sigue Vivo, con claro. Edgar Winter. Sí. Y tuvimos el accidente y eso. Después de ahí, fuimos a hacer unos demos al estudio de Pichón Dalmón, para una compañía universal, y grabamos en dos días todo el disco Auto Rojo. La compañía no, al final no transó, y era un andem, una preproducción, y vino Chucho Facinelli con El Colorado y lo editaron, que es un discazo porque está fresco. Después de eso vino Papo y Amigo, que también que fue mágico. Sí. Y después yo todos los veranos alquilaba una quinta en Remanso con la madre de mis hijos, entonces alquilaba enero y él siempre venía y le gustó, apareció El Corcho, le ofreció grabar un disco, entonces bueno, en febrero alquiló la quinta él. Alquiló entonces la quinta fuimos, la que estaba. Claro, la que había alquilado yo la alquiló febrero. Entonces fuimos un par de veces, ahí salió Buscando un Amor, que es una participación importante de Robinson, sí. Juntos a la par, y nada, zapamos un poco y después nos pileta y le hicimos un carajo. Llegó la fecha de grabar, no estaban los temas, entramos al estudio, se armaron ahí en dos días, con la ayuda de Álvaro Villagra. Nos pasó la toma, nos pasó el tema, pasamos los temas, una toma y grabamos todo en una toma. ¿Todo en una toma? Todo en una toma. Ya estaban bastante aceitados, vendría a ser. No, teníamos mucho show. Lo que pasa es que yo discutía mucho con él, sí. Porque no se grababa con clic, y lo grabamos con clic, o sea, te hacía, bueno, pasaba el tema, bueno, vamos a tirarlo. Lo tirábamos. Bueno, vamos a grabar, no, queda esta. Pero ¿cómo queda esta? Y si siempre hay unos detalles, cositas. No sí. Había edición, ni clic, ni un carajo. Después de mucho tiempo, que bueno, lamentablemente se fue, y me di cuenta que la verdad que tenía razón. O sea, él lo que siempre trataba de respetar era la frescura y que el músico no piense. Porque después de la segunda o tercera toma empezás a pensar. Claro. Y perdés la magia y tocas con la cabeza y no con... Con el corazón. Con el corazón y escuchando todo. Ya empieza a ponerse uno en la segunda o tercera toma egoísta y a tocar más de lo que tiene que tocar. Claro. Entonces, por eso, todos los discos de Papo podés encontrar algunos detalles. Él mismo hacía una toma y no nos repetía como otro velero que te tiran 50. Y por eso tienen los discos de Papo una frescura que no la tiene ninguno. Claro, hoy claro. Por hoy, todos los discos que escuchás están perfectos. Pero después vas a ver las bandas en vivo y se caen a pedazos. Claro, porque claro, están todo editado un 100%. Entonces... están tan perfectos que no te dice nada. Claro. Y Bolsa, el productor fue Corcho Rodríguez, ¿no es así? Ejecutivo. Ejecutivo. ¿Fue el que le dio el empujón de ánimo a Papo para que se meta a grabar? ¿O Papo ya tenía con la idea de grabar un disco y justo se encontró a Corcho? No, queríamos grabar y pero no nos quería ninguna compañía. Y es ahí donde se metió como productor Corcho. Exactamente, pero la producción fue prácticamente de Papo, Álvaro, Malosetti, que hizo los arreglos de caño, y nosotros que aportamos, tuvimos todo el disco ahí. Y lo que suena quizás paradójico, como quieras llamarlo, el tema que en este disco aparecen, aparece una balada, como por ejemplo Juntos a la Par, que después termina siendo uno de los temas más representativos del disco. Le Juli y Papo, claro. También hay. Papo introduce orquestación en algunos temas. Incluso, donde hay orquestas en Katmandú, hay cuerdas. En Katmandú. Cosa que Papo no había hecho antes. No. ¿Y cómo fue? ¿Estuvo reácido o fue idea de él estos nuevos cambios? Meter como también fue, la instrumentación de vientos. Esa fue de Álvaro. Y al principio no entendió mucho, y después cuando entendió el concepto era lo que hacía falta. O sea, yo creo que ese disco... Y ahora quedó un tema afuera que es Blues en el Delta, que hizo unos... Se mezcló, hizo Malosetti unos arreglos de caño, está terrible, creo que va a salir en cualquier momento, creo que lo van a reeditar de vuelta con ese tema. O sea, yo que sé, ese disco creo que estaba Papo en su mejor momento, es un disco muy fresco, creo que nada, hay mucha magia, igual que Auto Rojo. O sea, Auto Rojo, vos lo escuchás y hay cosas que muy muy mágica, ¿viste? O sea, sí. Él era mágico, ¿viste? O sea, no sé cómo explicarte. Sí. Y además es un disco que mezcla todo, mezcla composiciones nuevas, como decimos, hace baladas, hace obviamente blues, hace rock, y hace también muchos covers. Es un disco de 20 temas, en los cuales hay bastantes covers que se mezclan. Esos covers los grabamos 3 años antes. Ah, 3 años antes fueron los covers. Exactamente. Ah, mirá vos. ¿Y por qué razón decidieron entrar en este disco? Porque en realidad lo grabamos para hinchar las pelotas y como estaban, lo grabamos en 3 horas los 4 covers eso y quedaron tan buenos que lo metimos. Decidieron meterlo. Decidieron meterlo ahí. ¿Incluido el tributo? ¿Incluido el tributo a B.B. King? Exactamente, fue como un homenaje y fue como un bonus track, o sea, una cosa que no sé cómo explicarlo, o sea... No fue ni pensado ni marketinero, ni... O sea, Papo no hacía disco para vender, él hacía lo que sentía y lo que le gustaba. Y Bolsa, ¿cómo fue el clima en la quinta de composición, de grabación? ¿Cómo estaba? Mínimo, no, estábamos de vacaciones. ¿De vacaciones? Exactamente. Y quizás por ahí salió tan fresco, ¿no? Salió tan... O sea, en realidad lo único que laburamos ahí fue Buscando un Amor y un poco de Junto a la Par. 2 temas laburamos y algunas ideas que había en la sala, pero en realidad entramos a la sala, zapamos y se buscaron la vuelta y grabamos en dos días lo que fueron bases, ¿no? Claro, las bases. Eso, la labura de sala fue, digamos, vos hacías las bases. Después fue la verdad, que también hizo toda una toma, viola, Y después sí, los Hammond, los coros que tuvieron la Black and Blues, sí, los caños de Malosetti. Pero sí, hay marca una diferencia el que sabe escuchar, o sea, hay una gran diferencia que representa lo que es el artista, ¿viste? Claro. Hoy por hoy escuchás un disco y no sé si representa lo que es cada uno, ¿viste? O sea, es como que a mí lo que me pasa. Mm. Escucho lo que está pasando y es como que huelo que está todo hecho para vender, ¿viste? Claro, sí. Claro, le falta corazón, le falta el sentimiento, esencia, del artista, ¿no? Y viste, yo qué sé, la música, al margen de ser un comercio, primero tiene que haber satisfacción y alegría, y la onda se graba, ¿viste? Que es lo que tenía él. Claro, tal cual. Bolsa, ¿y el laburo en la sala? No ensayábamos. ¿No ensayaban? No, a mí... Pero grababan... Vos hacías las bases, digamos, en solitario, digamos, y después venía Papo. No, y no, nos juntábamos todos, zapábamos, se tiraba la idea. Bueno, lo que es la intro, estrofa, estribillo, solo, y después los cabezazos. Sí. A mí, cuando me llama para tocar, me llama pidiéndome un alumno. Sí. Yo tuve 14 años con él. Y yo, claro, ¿cómo me pedís llamar para pedirme un alumno? No, porque me da vergüenza pedirte que toque vos. Vamos a tocar. Y lo hicimos el 1 de enero del 90 y pico, del 93, 94, que eran las fiestas del Condon Club en Paseo del Corta. Entonces me pasa, vamos juntos y me compra como 8 cassettes. Sacaste todos estos 30 temas. Sacamos los 30 temas, saqué los 30 temas, hicimos un ensayo, probamos sonido y pasamos los temas. Cuando llegamos al show, de los temas respetó el primero y después tocó 20 temas que no me había pasado. Como yo con Yuri ya venía 15 años tocando, me iba pasando todo, y cuando teníamos que tocar me dice, no, quería saber si estabas atento. Si estabas atento, ¿eh? Y Bolsa, ¿cómo recordás las presentaciones de este disco? Las presentaciones las hicimos en el teatro de colegial, donde es ahora Vortex. En Vortex, sí, claro. En el teatro, lo que era antes el teatro de... En el teatro, Cosquín, que bueno, hay un DVD que te vuela la cabeza, que lo... Sobre el último show que subió Charlie. Fíjate en internet que está. Mira, fue la presentación de este disco, fue que también subió Charlie y está el DVD. ¿Pero qué es de Cosquín? Claro, no salió el DVD, pero está, hay un par de temas ahí que subieron en YouTube, búscalo. Sí. Pero la presentación fue en el teatro de que está en colegial, en La Croce y Alberto. Y Bolsa, obviamente, como decíamos al principio, este disco tomó una significación especial con el tiempo, obviamente por la muerte de Papo. Pero es un disco realmente increíble, completísimo, por donde lo mires. Ejecutado, grabado de una manera limpia. No tiene todo. Claro, todo voy a decir algo que puede llegar a sonar medio soberbio, ¿no? Es un disco honesto. Honesto. Y una gran definición. Un disco que representa lo que somos cada uno. Sí. Que cada uno estuvo, nos comprometimos, siempre nos comprometimos con la música, ¿viste? Por eso tuvimos tanto tiempo con él y él nos eligió tanto tiempo a nosotros. Y había en show que tocábamos para 100, para 50, 10.000, 50.000, y todos los shows, o sea, con ganas, y siempre fuimos lo que fuimos. Uno estaba mal y salía mal, y salía bien, pero siempre respetamos el estado de ánimo como estaba cada uno, él o yo, y no habían reclamos, o sea. Siempre fue honesto todo. Y hablando en este sentido, ¿cómo era Papo, vos que trabajaste y tocaste tanto con él? ¿Cómo era Papo en ese sentido de la libertad al artista? Esto mismo que me estaba diciendo de si estás mal, respetarte que estés mal. Bueno, toque mal, si estás bien, que respetarte eso. ¿Cómo era en ese sentido? ¿Era arengador el Carpo? Él era el motor. Él estaba bien y estábamos todos bien. Y él estaba mal y estaban todos mal. No, mal no, digo, ni bien ni mal, no de estado de ánimo o algo así. Claro, no de pedo, de estado de ánimo, o sea, algo que sucedió, que no había un, no sé, un inconveniente técnico, lo que fuere, pero después a los cinco temas se prendió fuego y no quedaba nada. Claro. Este, pues cuando hicimos el anteúltimo Cosquín, que después hicimos Cosquín San Luis, que después vino que pasó el accidente, llegamos al camarín con el loco, estaba Charlie. Entra y dice, che, Charlie, ¿por qué estuvimos peleados 20 años? Y Charlie dice, no sé. Y Papo dice, qué boludo que fuimos, ¿no? Bueno, vamos a tocar. Perfecto, perfecto. Y Bolsa, en el momento, cuando lo escuchaste, escuchaste el material ya terminado, todo, ¿te das cuenta que te estaban ante una gran obra? Mirá, a mí me pasa algo que no escucho, no me gusta mucho escuchar lo que grabo, pero siempre dejo pasar un tiempo. Y por ejemplo, después de 8 años o 7, escuché Auto Rojo y me caí de orto. Y después de, no sé, también tiempo largo, escuché Papo y Amigo y me caí de orto con Omar Moyo, con los invitados y la magia. Y después escucho ahora Buscando un Amor y creo que es un disco que nadie va a tener la posibilidad de, pero no es soberbia, de hacer un disco así, porque hoy por hoy se piensa en vender, viste, la música está en segundo plano. Sí. Y este, la música del primer plano. La música y es lo que tenía, elegía los músicos que primero que pudieran entender lo que él quería y segundo tener una convivencia armónica y que todos tengamos ganas de tocar. Y la otra, yo que sé, a ver si vamos a cualquier lugar del país y che, Papo, está el Sheraton para vos y este hotel chico para los... No, vamos todos al Sheraton, nos vamos todos al chico o dormimos todos en el Nitro. Claro. El sentido de unión, de banda, somos una banda. Era un solista, pero era una banda. Manejaba esto, manejaba allá y se tocaba de jueves a domingo sin parar. Claro. Bolsa. Te queremos agradecer mucho. Y hay algo que lo cuento así como... Sí, sí. Él decía, yo soy Norberto y trabajo de Papo, o sea que nunca lo comí el personaje, ¿viste? Claro, está bien. Bueno, está y bien. Si tenía ganas de dar nota, daba, te quería mandar a la mierda. Era lo que era. Pero, era auténtico el Carpo. Creo que músicos como él, Spinetta, que lamentablemente que no está y... No sé, yo qué sé. O sí, sea, pocos, era lo que pocos. Era, con defectos y con virtudes. Claro, claro. Tipos que nunca se traicionaron, digamos, que nunca fueron en contra de lo que no, sentían. No, o sea, la guita era segundo plano para él. Claro. Bolsa, te queremos agradecer muchísimo haber pasado por esta sección Disco Eterno, hoy hablando de un disco tan especial como lo es el Buscando un Amor de Papo, editado ya en el año 2003, disco que, bueno, terminó siendo el último de su discografía. Y Bolsa, te vamos a invitar a despedirte como lo hacemos siempre con los músicos que pasan por esta sección, que es que elijas un tema de este disco, Buscando un Amor, el que más te guste, el que más cariño le tengas, por el motivo que seas, que lo elijas para irnos a la pausa. Uf. Hay mucho, ¿no? Es una tarea incómoda, ya lo sabemos. Es un disco difícil de elegir un tema preferido. En realidad, todos. O el que tenga ganas de escuchar ahora, o decir, me gustaría escuchar tal tema. ¿Se pueden hacer sugerencias? No, déjelo. No, vamos a hacerlo del bolso. Te diría un tema. Sí. No me acuerdo el nombre de uno de Auto Rojo. No, no, del. No, del no disco... pero yo me estoy diciendo. Auto Rojo. Y. Kamandú, que es un tema muy emotivo. Perfecto. Bueno. Gustavo Bolsa González acaba de pasar por el programa. Gustavo, muchísimas gracias por haber participado. No, a ustedes, y antes de cortar, bueno, para el programa de ustedes, les comento que tengo un estudio de grabación que se llama Insoluble. Sí, como el tema de Papo, ¿no? Exactamente. Clase A. Y bueno, a todos los oyentes y a todos los músicos que quieran llamar, vos tenés el número de Leandro y tenés el mío, ¿no? De mi sobrino, lo tenés el número. Tengo el tuyo, pero lo puedo conseguir después al de tu sobrino. Pero Leandro te pasó mi teléfono, no sé a quién. Ah, sí, está bien. Bueno, pues si querés pasar el aviso del estudio Insoluble, de Bolsa González, y que llamen de parte de la radio, le hacemos un 25% de descuento. Dalo por hecho, Bolsa, dalo por hecho que lo vamos a hacer. Para todas las bandas, de promocionarlo, que decir, bueno, el que llama de parte de nuestro programa, llama de Estudio Insoluble, hay un 25% para la banda. Perfecto. ¿Dónde está el estudio? En Saavedra. Saavedra. Entrá a la página Insoluble, fíjate, tenemos con Solanil todo, y está armado el estudio para las bandas que no tienen un presupuesto grande y se vaya con un disco clase A con el servicio mío de Lamb Doctor y todo montado, que estaría bueno que vengan a conocerlo. Perfecto, Bolsa. Washington 3628, Saavedra, estudio Insoluble. Contá con la promoción. Si te sirve y ayudar a las bandas que necesitan grabar y no tienen presupuesto, por lo menos un 25% ayuda. Perfecto. ¿Cómo que no? Viniendo de ustedes, ¿no? Sí. Bolsa, te queremos agradecer muchísimo, no solo por haber pasado por el programa a hablar de este disco, sino por la generosidad que tenés recién para las bandas, para ese 25% de descuento, también con el programa. Bolsa, muchísimas gracias. Te agradecemos por un favor, montón. Que tengas buenas noches, Bolsa. Y siga tocando, maestro. Gracias por acordarse. Un beso grande y lo que necesiten, acá estamos. Perfecto, bueno. Bolsa. Un gran abrazo. Besote, pa. Chao. Así que bueno, se acaba de despedir el baterista de este disco fundamental de Papo, el último, Buscando un Amor, editado en el año 2003, y el gran Bolsa González pidió Katmandú. Voy de viaje a Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú, voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar, no creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. De viaje a Katmandú. Thank you.